campanitas que van repicando. Navidad más alegre cantando. Y aquí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Navidad de aquella viejita que tanto adoré. Navidad que con dulce cantar, que celebra en las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar por la vida, por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Que van repicando. Navidad más alegre cantando. Y aquí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Navidad de aquella viejita que tanto adoré. Navidad que con dulce cantar se celebra en las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar por la vida, por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Navidad, aquella viejita.